bailo a todas horas hasta el amanecer. La cumbia se ha robado de las olas el maivén. La bailo a todas horas, me coge el amanecer. Se ha robado de las olas el vaivén. La bailo a todas horas, me co-